MBS Radio presenta Mejor con Gaby Vargas. Comunicación, pareja, salud, imagen, familia, mente, cuerpo, espíritu. Mejor con Gaby Vargas. Todos hemos vivido al menos una mudanza en nuestras vidas. Cuando esto sucede, dos sentimientos, entre muchos otros, se confrontan en nuestra forma de vivir la situación. La sensación de pérdida y un sentimiento esperanzador de renovación. Sin embargo, cuando la mudanza es obligada y se convierte casi en un exilio, la emoción que nos embarga es de desolación. Esa desolación es justo lo que narra en su novela Instrucciones para mudar un pueblo el escritor y catedrático mexicano Jorge Alberto Gudiño Hernández. El Goterón está conformado por tan solo 300 casas que han sido habitadas por las mismas familias durante generaciones. Ahí, dentro de esos muros, algún bebé dio sus primeros pasos, se vivió la frescura del amor de los recién casados y la muerte del abuelo. Sin embargo, ahora todos esos recuerdos deben quedar sepultados junto con esas casas que están por ser derruidas. Una poderosa minera acaba de descubrir un valioso metal debajo de esos terrenos y necesita que sus habitantes se muevan a unos cuantos kilómetros de distancia. Para eso, los empresarios de la minera han contratado a un abogado cuya ambición no tiene límites. Un joven que no entiende la desgracia que significa para esas familias el dejar su hogar. No importa que les ofrezcan propiedades en mejores condiciones. No importa que las casas que les están obsequiando sean más lindas y con mejores servicios. Lo que ellos sufren es el despojo, y ese despojo es narrado con frases cortas, contundentes y llenas de poesía. El autor de esta novela, a partir de capítulos breves, nos hace partícipes de algunas de las historias de estos habitantes. La historia de la cantante que ha quedado afónica y tiene la esperanza de recuperar su voz en el nuevo pueblo. La experiencia del sacerdote que ve en esta mudanza la oportunidad de fundar una nueva religión. La desesperación del anciano que tiene por único compañero a su nietecito enfermo y que necesita llegar a la oficina postal para avisar sobre su cambio de domicilio. La incertidumbre del pequeño que tiene que esperar a que su padre regrese del otro lado para poder partir. Así, una a una se van sumando las historias que como lectores nos conmueven y tocan fibras sensibles. Pero las historias que se cuentan no solo son las de los habitantes. También están las vivencias del forastero que espera encontrar en el pueblo que está por desaparecer una respuesta a su pena, a su pérdida, al dolor que lo golpea todos los días después de la muerte de su pequeña hija de 4 años. Por eso es que se pregunta, y así inicia esta novela, escrita por el también crítico y promotor literario, si en verdad se puede morir de tristeza, no entiendes por qué sigues vivo. No cabe duda que los escritores mexicanos siguen sorprendiendo con temáticas originales y formas cada vez más atractivas de narrar. En el espíritu de la novela latinoamericana del boom y del costumbrismo, pero con tintes innovadores, esta obra nos transporta al territorio y nos hace sentir la sed, el calor y la tristeza, una profunda tristeza. Estamos frente a una obra de esas que cuando terminamos de leer, sentimos que nos han trastocado, y esa sensación se agradece cuando cerramos un libro tras leer la última página. Te recomiendo Instrucciones para mudar un pueblo, de Jorge Alberto Gudiño Hernández, de Alfaguara. Entra en contacto con Gaby Vargas a través de Twitter, Gaby-Vargas. MBS Radio presentó Mejor con Gaby Vargas.